cuerpo y cómo la mueve, todos la quieren ver. Pégate a mí, dale, bailemos sin modales. Trae a tus amigas, ven, dale, que todos te quieren ver. Yeah.